voy a contar la historia de dos muchachos. Buenas tardes, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito de rock. De hecho, es el único, ¿verdad? Como siempre, me acompaña aquí el tipo más popular de todas las redes sociales, señor Lalo Telles. Hola, hola, hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes otra vez aquí en Radio Santana, donde nos escuchan a más de dos cuadras. Sí, sí. Y bueno, pues es el tema de esta semana, Lalo. Sí sabes cuál es el tema después del Día de las Madres. Sí, viene otro día también muy importante. El Día del Maestro. El Día del Maestro, cómo no. Y pues vamos a dedicar este programa a todos los aquellos que se esmeran en que sus alumnos aprendan, en que progresen. Gracias a los maestros les debemos tanto a ellos. Imagínate que no hubiera maestros, el PRI sería feliz, ¿verdad? Wow. ¿Quién en la música hoy? Bueno, pues hoy en la música tendremos a, recordando a Molotov. Y ¿sí subieron música? La fresa pregunta. Sí, no, pero es en otro lado. Ah, es en otro lado. Sí, ahorita lo muevo de ahí. Ah, qué bueno, entonces no le hagan caso a la fresa. Pero bueno, entonces estábamos con que si no hubiera maestros en México, pues el PRI sería muy feliz. Sí, no tuviera problemas, no tuviera nada. Pero pasó mala suerte, ¿qué cree? Que sí, cada día parece que México va abriendo los ojos poco a poco, muy poco a poco. Y este programa, pues de eso se trata, de dar información, divulgar. Y lo que dice Andrés Manuel López, que va a poner en su lugar a la CENTE. ¿Sabían ustedes que en la CENTE hay maestros que no son maestros? Gente que cobra como maestros sin tener, sin pararse a dar clases. ¿Sabías eso, Lalo? Es más, hay gente que tiene tres plazas, cabrón. Yo sabía que eso ya no existía. Totalmente existe hoy por hoy y está más vigente que nunca. ¿Y qué dijo el gobierno al ver que los verdaderos maestros sí están protestando por dos cosas? Primera, por el poco apoyo que se les da a las escuelas. El gobierno no les da ni madres, ni papel, ni agua, ni siquiera material didáctico para que puedan escribir en un pizarrón siquiera. Bueno, más no les da ni salón en muchas escuelas. Y eso es lo que protestan muchos verdaderos miembros del sindicato. Como los de Oaxaca, que son la sección 22, creo. Bueno, pues estos muchachos decidieron pues protestar. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Saben qué? Les vamos a hacer un examen, ¿cómo ven? Los maestros están de acuerdo, ok, que sea un examen, pero para todos y que no sea calificado por ustedes. No, yo hago el examen, yo lo califico y los que no pasen los corremos. Y eso es lo que no les parece. ¿Por qué? Porque el sindicato no es de fiar. No, y tiene toda la razón. El gobierno tampoco es de fiar. Así que, pues, por muchas razones, no le creemos que vaya a ser un programa, vaya a ser un examen derecho. El examen lo hace para eliminar a los revoltosos, los que exigen, aquellos que piden, en pocas palabras, para los verdaderos maestros. ¿Sí? Y entonces, pues muchos de esos acarreados, como se les llama, pilotos, aviadores, los aviadores que les hablan, ¿sabes qué? Ven, vas representando a la gente, protestas, haces un desmadre y luego te desapareces, llegan mis granaderos y putean a todos los demás maestros que no tienen nada que ver en el desmadre que tú hiciste. Y ya se encargará López Dóriga de decir, no, lo que pasa es que los maestros de la Santa no quieren hacer el examen, porque están bien burros, la neta, y les da pena hacer eso. Pues deberían de hacérselo también al presidente, al del sindicato, a la maestra Gordillo, a ver cómo andamos, a ver si es cierto que la pasan. ¿No crees, Lalo? ¿O tú qué piensas, Lalo? Que te veo así como que estás medio cago de onda. El maestro. Es muy extenso hablar sobre lo que es el maestro. Pues sí, como tú dices, es la raíz, es desde Desde es la raíz de toda una educación. De hecho, depende de la educación de un país completo. Desde que principia hasta que termina una carrera. Sí. Pero, desgraciadamente, hay ciertos personajes dentro del magisterio también que aprovechan eso. Y todo lo que quieren es... En México, desgraciadamente, la educación para todos son puentes. Si nos ponemos a hacer cuenta de todos los... ¿Cuántos días tiene el año? 360 y pico de años. 360 y pico. ¿Cuántos meses se van de vacaciones al final, que son las vacaciones del verano? En el verano se van aproximadamente 2 meses y medio. 2 meses y medio. Luego viene que el día de los difuntos, ahí les dan una semana. Una semana. Luego viene la semana, las 2 semanas o una semana de diciembre, de Navidad. A veces tres. 3 semanas, Navidad, Año Nuevo. Ya se fueron 3 meses y medio. Más aparte otros puentecitos por ahí que no sé, que el de desfile. Semana Santa. Que el 20 de noviembre. Y Semana Santa. Que el 16 de septiembre. Semana Santa. Luego viene Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa, que el día no sé de qué, que tienen, los maestros tienen juntas no sé de qué, que ya hicieron un paro, que ya quieren, así es que, ¿cuántos? ¿Y sabes quiénes son los que sufren? Los niños. Los niños. Todas las personas que tenemos ese proceso de educación, somos los que más sufrimos ese amplio, aunque la SEP amplió el calendario. Pero ¿quién tiene la culpa de todo eso? ¿Los maestros tienen la culpa de poner un calendario tan extenso de vacaciones? Yo pienso que es en conjunto ahí. Yo creo que es en conjunto entre la SEP y los del sindicato. Porque a ellos no les importa la educación, ¿eh? Porque imagínate, seguro, todo lo que se ha venido, ¿no? Que los maestros, que es... Déjame interrumpirte. Beto Torres, buenas noches. José Luis Rodríguez, buenas noches. Te mandan saludos. Él es... Lalo y Rodolfo. Lalo y Rodolfo, no se confundan. Sí, sí. Rodolfo. Lalo. Rodolfo. Lalo. Lalo. Lalo. Lalo. Rodolfo. Lalo. Lalo. Okay. Okay. ¿Quedó claro? Ok. Ya que confundimos a nuestros compañeros del Facebook, continuamos. Entonces, ¿quién tiene la culpa de tantas pinches vacaciones? Está en conjunto entre la SEP, que es representante del gobierno, y los miembros del sindicato, porque a ellos no les importa la educación en México. Jamás les ha importado, y es mejor si la gente no se educa. Si pudieran dejar desde el segundo semestre de primer año de primaria la escuela, mejor para el gobierno. Mira, yo en mis tiempos de juventud, van a decir, había muchos coyotes en ese tiempo. Yo ando viendo un programa... Que me daban una beca. Ah, chinga, sí. Ese programa se llamaba CONAFE. CONAFE, ¿qué quiere decir CONAFE? Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ok. A nosotros nos capacitaban 3 meses. Un curso intensivo de 3 meses, internados ahí. ¿En qué? Para la educación. Para poder dar clases primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. O sea, ¿para dar clases ustedes o les daban las clases? No, nosotros dábamos clases. O sea, durante esos 3 meses... ¿Tú fuiste maestro? Sí, comunitario. ¿O te capacitaron para que seas instructor o maestro hasta el sexto grado? Sí, pero en comunidades donde no llegan los maestros federales que les dicen... Sí, claro, no hay... Te vas a la sierra a comunidades donde hay... Hacer una encuesta. No. A dar clases todo el año. Pero ¿a quién le vas a dar clase? Tienes que ver quiénes... A los niños que había. Debería de cubrir mínimo... O era para niño. Como de 10 casas ya podías dar clases. ¿Tú, para eso, tú los juntabas o ya estaba el grupo cuando tú llegabas? No, tú los juntabas o ya lo había juntado otro compañero anteriormente tuyo. Ok. Se daban las clases de esta manera. Era nivel 1, nivel 2, nivel 3. El primer nivel se componía por los niños de primero y segundo. Y el segundo nivel se componía de tercero y cuarto. Y el tercer nivel se componía de niños de quinto y sexto. Ahora, eso estaba chido, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Estaba padrísimo eso, ¿no? O sea... Pero y te pagaban. El gobierno te daba una lana por eso. Te daba una beca. Bueno. Estaba, O sea, yo estaba estudiando. Uh-huh. Estaba estudiando la carrera de trabajo social. Uh-huh. Y iba yo a la escuela ahí en Acapulco. Y prestaba mi servicio social como maestro en Zihuatanejo. Órale, so, chido, Estudiaba todo no el sabía mes. Sabía eso, güey. Y el fin de mes. ¿Cómo ven, era maestro? Me iba yo a estudiar. Yo. Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Que tuvo capacitación en magisteriado. O sea, hace instrucciones de cómo ser maestro. Así es. Estuvo chingón, ¿eh? Estuve yo corriendo durante un año en la sierra. Te mandan a donde no llega Dios. Y ahí te daban un catre y el maestro, no, era yo la autoridad. Sí, completamente. Sí, era la eminencia. Pero es algo bonito porque... Sí, no, claro, labor social, conoces y sobre todo te desarrollas tú interiormente, no pones en práctica lo que aprendiste. Y bien chamaco, ¿eh? Y chavo, fíjate, bien chavo. Bien chamaco. Qué bueno, ¿no? Y ahí no hay nada de que vacaciones, que prestaciones, nada. Nada más era tu beca y ya. Sí, claro. No hay nada de que vacaciones de Semana Santa. Eso que te digo, ¿quiénes son los que imponen las vacaciones? Pues nuestros queridos gobiernos que no le importa la educación. Y ahora que están muy preocupados y quieren poner, ¿cómo se llama esta...? Pues quieren hacer la educación privada, en pocas palabras, a través de una ley estúpida que parece que va a pasar. Por eso algunos maestros de la gente están impidiendo eso. ¿Sabes quiénes están tristes ahorita? ¿Quiénes están tristes ahorita? Las mujeres. ¿Por qué están tristes las mujeres, Lalo? En nuestro país hermoso de México, las mujeres están tristes. Bueno, eso sí sé que están tristes desde hace mucho tiempo. No. Están tristes... ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Su sueño, su candidata a la presidencia dijo, no más. ¿Y por qué van a estar tristes las mujeres? Al contrario. Pues iban a tener quien las representara. Ya tienen quien las represente. Ella no representa a las mujeres. Margarita Zavala no representa a las mujeres. Pero pues supuestamente es el Muchas mensas se van con la idea. Ay, ¿por qué vas a votar por...? Ah, pues porque es mujer. Sí, es que por eso le iban a hacer. No, pendeja, vota por algo que sí sea y que valga la pena en México. Algo que ponga a los ricos en su lugar y dejen de estar creando tanta hambre y sobre todo mala educación en México, chinga. Sí, pues qué bueno que ya sí oí algo, pero no estoy bien enterado. Pero vamos a seguir buscándolo y mientras vamos una rolita en lo que perfecto. Contactamos con más banda, más música banda. A ver qué les parece esto de Hazel y conectamos. Perdió por amor. todo terminó. El amor se hundió antes de la tormenta. Yo te recordaré, tú me recordarás, solo en sueños. Sabes que nada es eterno, oh, oh, oh, oh. Sabes que todo terminó, banda, regresamos y seguimos con el tema de la educación. Aquí nos están mandando saludos a todos los maestros, chido, qué bueno, a los verdaderos maestros, no a todos los de la gente. De hecho, yo no creo por qué un sindicato controla las plazas, porque un sindicato decide qué maestro ya no debe de dar clases solamente porque al líder sindical se le antojó, y eso lo que ha hecho las divisiones de los grupos y sindicatos. Hay sindicatos independientes que no están con el gobierno y no son borregos. Hay maestros que son neutrales, pero son acarreados por los del sindicato. O vas o te despido. Y el hambre nos ha hecho tener que entrarle a eso. Y muy, muy mal por parte del sindicato, porque realmente el gobierno debería seleccionar quiénes son maestros y sobre todo que hacerles una selección a todos. ¿Cómo decir? Hacer una purga ahí en la gente de quienes no son maestros, quienes tienen dos o tres plazas, porque, claro, los que tienen dos o tres plazas se mochan con el sindicato para, vámonos, a mitas, no sé cuál sea. Como los partidos políticos, todos los partidos políticos, los que reciben ingresos, la mitad es para el partido político y la mitad es para el diputado, la mitad es para el diputado plurinominal y... o como se diga. ¿Sí sabías eso, Lalo? Sí. Por supuesto que entre más miembros tenga, pues más presupuesto va a tener y más lana va a tener el partido. Y eso es lo que está haciendo Kumamoto. Los que no han visto o no han escuchado lo que dice Kumamoto, que es el primer diputado independiente del estado de Jalisco y que está haciendo propuestas y que ya lo intentaron comprar el gobernador. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, ven acá, nosotros te damos, júntate con nosotros. Y él ya sabía de qué se trata. Dice, pues mira, somos un grupo de jóvenes que me están apoyando a mí y pues sería traicionarlos. Así que, no, mira, te invito a mi casa, a una fiesta privada. ¿Y qué? Sí, güey, ahorita. Y no fue, ¿eh? Qué bueno que no fuiste como moto, la verdad. Te hubieran tendido una trampa, te hubieran llenado de pirujas, droga y ahorita estuvieras en el bote y todos los sueños y la gente que creía en ti si estuvieran por los suelos. Pero afortunadamente no. Y dice, y puso un anuncio, no me vendo. Ya intentaron comprarme, ahora están con amenazas y no me venden. ¿A quién iban a comprar? A Kumamoto, el primer diputado independiente. ¿Kumamoto? Para el estado de Jalisco. Se apellida Kumamoto, Guillermo Kumamoto. Es Guillermo, ahorita te lo digo. Vaya, Kumamoto. Búscalo ahí, primer diputado independiente. Juntó las firmas necesarias y le hicieron muchas trampas, pero él pudo conectar. A diferencia, ¿y quién va a ser presidente? Pues mira, ahorita ya oí las noticias, ya empezó el fraude. Han encontrado credenciales de elector clonadas. ¿Sí sabías que tú y yo votamos en México sin saber? Seguro, seguro. Estamos nosotros votando. Y yo fui testigo de una señora una vez, ella controlaba las urnas. Y sus hijas me decían, no, pues es que ella checa quiénes van, veía quién votaba, le daba su esa del para que votara, la dejaba en la urna y ella no abría las urnas, la señora simplemente agarraba y decía, bueno, ya llegó en la tarde, no votaron como 10 y ella agarraba, sí votó y ponía una boleta de otro, no vino, también votó, Lalo, está en el no vino, pum, vota. Y ella ponía las a favor del PRI todas esas. ¿Y cuándo? ¿Cómo ves? Estoy bendiciendo. ¿Bendiciendo qué? Porque lo bautizaban, sí. Sí, entonces. Pues ¿sí sabías eso, ¿verdad, Lalo? Y ahorita nos pondrían el voto por quién, por Díaz Ordaz. ¿Cómo se llama el señor? Díaz Ordaz. Está un poco atrasado ahora. ¿Cómo se llama? Pues es que también. López. Pues es que ya se aventó como 10 épocas queriendo ser presidente. Por eso digo que es Díaz Ordaz. O sea, no. Sí, no. ¿Y cuando... Oye, pero cada entrevista que le hacen a este señor es cómico. ¿Sí? Te causa risa todas las. Acabo de ver una entrevista ahorita. Sí. Algo que estaba diciendo Fox. No, si quieren a su país, no voten por ese señor. Ah, ese pinche Fox, cada pendejada que dice. Es que él le dijo, porque Fox dijo que les va a quitar las pensiones a todos los a todos los viejitos, que porque es una carga para el gobierno. Ay, sí, pobrecitos, no han de tener, cabrones. Y López Obrador le dijo, sí, ¿y qué tal si empezamos con quitarte la tuya? Así le dijo. A mí no, porque yo por derecho constitucional me corresponde y tú no vas a ser presidente, güey. Pero pues, ¿qué le pueden hacer al Fox? Es difícil que le quite la pensión, pero no es imposible. No. Y aunque le quitaran la pensión, ese ya está podrido en dinero. Claro, o sea, eso no le afecta nada. Tiene fábricas de botas, tiene no sé qué tal. Lo más seguro es que le cobren impuestos ahora que llegue. Eso, por ahí les preocupa a todos. Televisa pagaría impuestos. Ahorita Televisa está haciendo un billetote y está eliminando programas para darle paso a sus, ¿cómo se llaman? A todos estos programas de hora de las elecciones. De ahí se tiene que recuperar. Pero volviendo a la educación, banda. Permíteme tantito, ya está llegando la racita. Un saludo a todos los administradores de Picardía Mexicana. Un saludo a Marcela Soto. Un saludo a Soy Brudes, Nayli, Sayli Rivera, Gabriela Silva. Y, a ver, nos gustaría que opinaran algo de lo del maestro. Sí, a ver qué digan sus comentarios. Que fue ayer. Nos encantaría que pusieran comentarios, preguntas. Ya les va una nota, chavos. Antes, ¿quién estaba encargado de la educación de nuestros indígenas? ¿Quién estaba encargado de la educación de los indígenas? Y hasta hace muy pocos años todavía seguían las monjitas y los la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba encargada de la educación, gracias a Dios, ¿no? Ya acabó. Sí, efectivamente. Sí, había colegios de monjas, había colegios de puros monjes, que les daban educación a los jóvenes. Por supuesto, una pésima educación que daban. Pocos terminaban sabiendo leer, pero todos se sabían y se chutaban el catecismo. Al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Y nos gustaría que pusieran algo sobre. Afortunadamente ya. ¿Qué saben del maestro? Ya terminó esa época, pero desgraciadamente seguía mucho esas escuelas. Ok, pero a ver, sácame de una duda. Tú que todo lo sabes y lo que no lo sabes lo inventas. ¿Por qué se dice que las mejores escuelas que existen son a donde, por ejemplo, hay muchas chicas que son de billete, que son de dinero, que las mandan a escuelas católicas, escuelas de monjitas, y dicen que salen muy bien preparadas. ¿Sí me estás diciendo? Pues no lo sé, yo nunca he conocido a alguien, realmente no sabré decirte si salen muy bien preparadas y en qué salen bien preparadas, pero hasta ahorita no he conocido a nadie que realmente haya triunfado. Dice, ¿sabes qué? Yo estuve en la educación acá con las madres superioras, y a mí me enseñaron puras madres y por eso soy una triunfadora y alguien que haya salido muy bien preparada actualmente, pues yo no he sabido de nadie. Francamente, no creo que sean las mejores escuelas. ¿Tú crees que no? No, y de hecho, mucho de la educación depende del maestro y no de la escuela, porque aunque la escuela le exija un programa, vas a meterles estos 10 libros a los alumnos a ver cómo le haces, eso no quiere decir que realmente vayan a tener una educación. Eso depende del maestro, cómo sepa expresarse y cómo hacer que estos alumnos se chuten esos 10 libros. Y eso es un ejemplo de, ¿recuerdan La Sociedad de los Poetas Muertos, banda? Es el gran libro que terminó siendo película, un gran éxito de Robin Williams. Ese fue un gran maestro. Y realmente, ¿qué pasó? Pues la escuela lo congeló, porque sabes que no nos gusta tu método. No va de acuerdo a las escuelas privadas religiosas actuales que nosotros manejamos. ¿Sabes? Y lo despidieron. Cuando a mí me estaban dando esos cursos para ir a impartir la educación escolar, en una ocasión nos pusieron, nos dijeron, a ver, hagan 7 planas de esto. ¿Pero por qué? Háganlas. Háganlas, porque me vale. Y empezamos. Es más, no 8, güey, para que se te quiten. Y empezamos, tas. Y ya cuando terminamos, le dijimos, oye, pero ¿cuál es el sentido? Sí, claro. De que estemos haciendo todos los planes. Dice, eso es para que ustedes no lo vayan a implicar con sus alumnos cuando no quieren hacer nada. Nomás, hazme 7 planes por no hacer nada. Hay que saber cómo llevar la educación. Esa es la hay parte. Hay que saberlo, cómo iniciarlos. Claro. Hay que saberlos, cómo motivarlos. En esta vida, absolutamente todo, desde lo que es de niños, desde que van a la escuela, desde que es gente que trabaja, desde a gente que vas a fiestas, gente como que está nosotros, en grupos. Gente que están en una transmisora de radio. Debe de existir motivación. Debe de existir motivación una para razón. Todo. Motivación, y una razón por qué voy a hacer esto. Si no existe motivación, nada trabaja bien. No. Arriba, Picardía Mexicana, son los mejores. Sí. Saludo. Ahí está, saludo. Muy bien, y tengo una rolita aquí del grupo Vago. El es Lalo. Sí, el es Lalo y el es Rodolfo. No, pues. What's the secret of Clyde Mays Whiskey? Maybe no me permiten. Vámonos con una rola dedicada a esos maestros justamente que no tienen razón porque son maestros y que están sacando su trauma en los salones de clase. Yo me tocó muchos maestros así, afortunadamente no todos fueron así. Y el grupo Vago les hizo una canción a ellos también, maestros. A ver qué les parece. Tengo que verte y aguantarte de mala gana. Ahorita te lo platico todo. ¿Qué tal, banda? Regresamos. Okay, mira, el tema de los... Vi un punto muy importante ahorita que tocó José Luis Rodríguez, el Puma. Ah, no, este no es el Puma. Antes, cuando nos enseñaban los maestros, era más teórico, más práctico, porque no usábamos tanto lo que era la calculadora. No nos dejaban usar calculadora. Era más, como dijiste, José Luis, era mono, ¿cómo fue la palabra que dije? No lo alcanzo a ver. No, era monoteísta, pero bueno. Ahora todo es a base de computadoras, ahora todo es base de calculadoras. Ahora nomás con un botón ya... Yo no sé si realmente eso sea en México. Aquí sí que les dan mucha opción a tener... No, ya es donde quiera. Pero en México... En México también ya es... Ya tienen... Me consta. Tienen un salón de computación para toda la escuela. Pero se van a todas las demás, son todos... Entran una hora cada grupo y mientras los demás... Mira, dice Soy Brudes que ella se enamoró de su maestro de primaria. Y pasó año. Y... ¿A ustedes no les pasó? Yo me enamoré de mi maestra de primer año de primaria y no me pasó. Yo me enamoré de mi... ¿mi esposa no será escuchada? No, ya pasó. Sí, no, o sea, eso no cuenta. Yo me enamoré de la esposa de la esposa, güey. Del esposo del maestro. No, yo me enamoré de mi maestra en la preparatoria. En la prepa, ¿eh? Medio física, y yo sí le solté el... Sí, le dijiste, quiero pasar con 10. Sí. Me dijo, no, ¿sabes qué? Te estimo, te quiero mucho. Me dijo, pero mi novio me va a casar. Escoge la chica que tú quieras del salón y la paso con 10. Me dijo, le dije, pero yo no quiero una chica del salón, yo la quiero. Sí, así. Qué gacho. Y te destrozó el corazón la maestra. Gacho, me destrozó el corazón. Es que y sí era pasa, preparatoria. Sí. Ya de preparatoria, o sea que estabas medio pendejo para andarte enamorado de la maestra. Digo, yo me enamoraría, pero si salía con ella, ¿sabes qué, maestra? Le invito un cafecito acá. No la invitabas a algún lado, le llevabas regalitos, detalles. Y... Pues sí, era bien todo lo que ella pedía. O sea, yo, maestra. Yo. Que esa clase te la... ¿Y qué clase era? Si te acuerdas de qué clase era. Era clase de... ¿no? Sociología. Matemáticas no creo, ¿eh? No. Era... Física nuclear tampoco. Era... Química menos. Dice Durán Esther María que ella no se enamoraba de los maestros, que se enamoraba de los alumnos más grandes. Bueno, eso es normal, ¿eh? Eso está en todos lados. Hasta Lalo se enamoró de los alumnos más grandes. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Digo, las alumnas más grandes. Se llama monografías. Las monografías. Sí, cierto, pero... Un saludo a María Villarreal, que se va conectando con nosotros. Un saludo a Gabriela Silvia, saludo a Iris. Y ya, que... tanto pinche saludo. Espérate, chingada, ya saben que no... Que fue el cumpleaños de... ¿Fue el cumpleaños de quién? ¿Alguien pusieron nombre? Pues quién sabe, chingada. Fue el cumpleaños de... Pero nos tiene sin cuidado. Aquí está de esta... Bueno, fue el cumpleaños de... ¿Ustedes creen que está con el Piolín o qué? De ella, no, el Piolín se está quedando bajo. Pero bueno. El Piolín está temblando. Todavía en la revolución, la educación era muy controlada por la religión. Y el de no matarás indígena, no matarás, te dejarás que te maten, pero tú no matarás a los soldados que se agandallan con ustedes y que explotan y roban. No. Y ahí parece que, pero pues una vez que hubo revolución, sacaron a todos los padres, todos se fueron fuera. Hola, ¿cómo está? ¿En serio? Sí, se fueron todos y y después afortunadamente siguió, empezó una buena educación. De hecho, creo que en México, no sé actualmente, pero hasta donde yo estaba, realmente creo que el nivel de estudio comparado niño con niño a nivel primaria es mucho mayor allá en México. Pero fíjate que... O sea, van más adelantados en México que aquí. Pero fíjate que antes los maestros de antes eran más, te daban clases hasta debajo de un árbol. Sí, claro. Te daban... No, y hasta la fecha siguen dando. Yo una vez estuve discutiendo lo que decían que es la escuela. La escuela es esto, les decía yo, no. La escuela no es... Un salón de cuatro paredes. No es un edificio. No es un edificio, ¿no? La escuela la componen los alumnos y el maestro, no importa dónde estén. Si están en un árbol, debajo de un árbol, sí, si están en donde estén, eso es la escuela. Sí, sí, en lo un otro árbol, es, el, sí, es un aula de clases donde los. Sí. Eso, puede haber algún instructor, pero quién sabe si realmente sea una escuela. Pero lo que en sí la escuela es alumnos y maestros, no importa dónde estén. Maestro, sí. Eso es lo que okay, yo siempre había Sí, es un tema muy grande, pero sí quisiera que pasáramos a otro tema, que se nos acaba el tiempo. Y ¿qué te parece si lo conectamos de una vez? A ver. ¿Te acuerdas? Vamos a hablar de quién vamos a hablar. Sí. Políticos. Sí, señores, ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Por supuesto, del primer presidente anaranjado que tiene Estados Unidos, y todo el mundo ya sabe quién es, lo conoce, que acaba de ser una vez más ratificado que lo van a nombrar o nominado para Premio Nobel de la Paz, señores. ¿En serio vamos a perder estos minutos tan fabulosos con eso? Es que, bueno, lo que pasa es que yo no quería hablar de él. Más bien lo que quería hablar era de los crímenes que están haciendo Israel sobre los palestinos. Y por siempre, por supuesto, siempre ha sido apoyado Israel por los Estados Unidos, justamente el hombre que le quieren dar el Premio Nobel de la Paz. O sea, no, man. ¿Ustedes, banda, creen que sería posible que le dieran un Premio Nobel de...? Pues yo creo que sí, se lo dieron a Putin el año pasado, ¿no? Hace 2 años le dieron el Nobel de la Paz y estaba yo tan desbaratar a Siria. Estaba yo tan feliz y tenías que llegar con eso. Yo pensé que hacíamos buenos programas. Sí. Yo no entiendo qué es. Pues fíjate que después de que le dieron su nominación, pues mucha gente tuvo esa reacción. Eso mismo pensamos, ¿verdad? Banda, ¿qué piensan ustedes? ¿Que realmente merece el premio de la Nobel de la Paz a un asesino que están desbaratando al pueblo palestino solo porque quieren hacer a Jerusalén la capital, que en realidad era Tel Aviv desde hace muchos años? ¿Cómo ves, Lalo? Obsérvame a los ojos. No te veo los ojos. Ay, ¿no te gusta hablar de ese tema? No, a mí tampoco. La verdad es pero quiero pasárselo a la banda para que chequen, investiguen y no nomás estén perdiendo el tiempo en páginas de puros chistecitos. Hay que aprovechar el tiempo en otras cosas, banda. ¿Sí? Está bien que se distraigan, esto es pero no se desconecten de lo que realmente está pasando en la vida. Y traemos otra rolita. A ver, prefiero la rolita. Que están hablando de... Que de ese señor no... Sí, no. No, fíjate que estaba viendo a Dice José Luis Rodríguez, él le vale madre. Él sigue todo. No hay maestros que luego se pasaban de lanza, te veían platicando y distraído te aventaban un borrador. Eso sí. Te pescaban de aquí. A su madre también. A mí me tocó ese. O sea, estaban a un grado de darte una patada en los huevos, los maestros. Así, cabrón. Pon atención, cabrón. Dicen, oye, qué poca madre, chingada, no inventes. Sí, pero bueno, ya me perdí aquí del tema. Y déjenme, sigo buscando algo. Ah, sí, hay que traer algo del Evario. Vámonos con el Evario en lo que... Y ahora con ustedes, el Ovario. Levario. Oh, no, Ovario. Sí. Levario. Una rolita en vivo, banda. Yo les traía al marciano. Banda, ¿se quieren chingar un slam? Ahí, banda. ¿Nos chingamos un slam? ¡Va por la banda! Decirles algo que no puedo ya por más callar. Es imposible que la banda quiera que no toque rock and roll. chavitas que se chinguen su slam. Todos los cabrones para afuera. Todos los cabrones para afuera, puras chavitas al centro. Una chifliza chida para todas las chavitas, cabrones. A ver esas chavitas al centro. Esas chavitas brincando arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A ver que levanten la mano las cabronas de la banda. Y dice, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Yo quiero a mi pelona, yo quiero de su dona, yo quiero a mi pelona, yo quiero de su dona. Chavitas, le seguimos y dice duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Yo quiero mi pelona, yo quiero de su dona, yo quiero a mi pelona, yo quiero de su dona. Chila para las chavitas, cabrones. Ahora sí, todas las chavitas para afuera. Vamos a demostrarles cómo se hace el slam de los cabrones. A ver que levante la mano los cabrones. Y dice, duro, duro, duro. Échale duro. Puedo ya por más callar. Es imposible que la banda quiera que nos toque rock and roll. Y aunque digan los petardos, música infernal, a mí es un dulce canto que me hace eso. ¡La banda! ¡Hey! Se rompe el pinche slam a lo largo del salón. Chavas y chavos, hasta allá, hasta el otro lado. Y dice, duro, duro, duro. Duro, duro, duro. No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin slam. Mostraremos a los rocos que amargados toditos están. Y aunque digan los petardos, música infernal, a mí es un dulce canto que me hace esa banda. ¡Hey! ¡Aviéntense todos! Todos duro, aviéntense todos duro, aviéntense todos duro, duro, duro, aviéntense todos duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, aviéntense todos duro, aviéntense todos duro, aviéntense todos duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Sales, banda, ¿qué les pareció esto? Que fue dedicado a los maestros y yo no sabía, pero aquí tenemos uno que en algún tiempo fue un maestro, un instructor, porque recibió la educación y la puso en práctica. Y con eso es suficiente. Yo. Mira, te cuento un chiste así fácil. Dice que una vez iba un papá con su hijo, iban paseando por la playa al anochecer y de pronto ven una estrella fugaz. Y le dice el papá, espero que hayas tenido tiempo para pedir un deseo. Y el hijo le dice, sí. Y yo espero que se cumpla. Dice, porque si no, sacaré un cero en geografía. Ah, cabrón. ¿Y eso? Pues, ¿qué deseo has pedido? Dice, que Londres se convierta en la capital de Italia antes de que la profesora corrija los exámenes. Sí, sí, sí, sí. Banda, nos despedimos con este dedicado a los maestros. Fue un placer. Fue un placer haber estado contigo. Un saludo hasta Argentina. Nuestra amiga Gabriela hasta Argentina nos acompaña. Un saludo, Silvia. Silvia, gracias. Saludo. Muy pronto te vas a adaptar a lo que es la picardía, a lo que es el albur mexicano, lo que es el lenguaje, lo que es el léxico, todo. Gracias por apoyarnos, fue un placer haber estado con ustedes. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima. Y recuerden, todo el tiempo que ustedes hagan algo, fíjense qué es. Gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Entendí. Nos vemos, pásenla bien. Lalo Téllez y Rodolfo Martínez, a la próxima banda. Cuídense. No dejen de rock and rollear.